Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En este instante vamos a conversar un poquito de un personaje que aparece aquí y luego desaparece según nuestra guía. Y es así porque uno cuando lee todo el libro no aparece nada, nunca más, la esposa de Job, fuera de este momento en que ella da su impresión acerca de lo que está sucediéndole a su esposo. ¿Qué dice Job 2.9? Me parece que está allí. Sí, exactamente. Job 2.9 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Bueno, en una circunstancia así no debe haber sido muy agradable recibir esa palabra, porque yo creo que él estaba necesitando precisamente que su esposa lo apoyara y estuviera con él, y a lo mejor no dijera nada, pero estuviera junto a su, estuviera a su lado. Sin embargo, ella le dice que se extraña porque aún retenga su integridad. Claro, fíjate que estaba leyendo un comentario y algunos creen que el nombre de esta mujer, porque no aparece acá, no aparece. Es una tradición, es quizás Dina. Y algunos sacaron esta conclusión porque había un parentesco entre Job y Jacob, qué sé yo. Ahora, lo interesante es que cuando aparece ella, uno puede juzgarle y decir, pero ¿cómo no se mantiene como su esposo? ¿Cómo no aprendió la religión de su esposo para mantenerse aquí de esta manera y no enjuiciar de esta forma a Job? Sí, pero en ese sentido creo que debemos considerar que las damas son mucho más sensibles que los varones, y recordemos que ella había perdido sus 10 hijos. El dolor debe haber sido terrible, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. El dolor tremendo que pasó esta pobre mujer cuando sus 10 hijos murieron. Eso tiene que haberle provocado un shock tremendo. Ahora, yo quiero ponerme un poquito en la esposa de Job pensando en lo que está viendo ella. Sí. En el ambiente en que está sucediendo, fíjate que ella, uno dice Job perdió esto, Job perdió sus hijos, pero resulta, ¿qué pasa si Job se muere en la circunstancia que está? Yo creo que ella vio que Job se moría, no iba a permanecer. ¿Qué le quedaba a esa mujer en vida? No sé, yo la estoy tratando de ver y no estoy tratando de decir que está bien las palabras que ella dice, pero ¿qué le quedaba después de haber perdido sus hijos, la hacienda, los siervos? No sé si la casa le iba a quedar, pero quedaba como una viuda totalmente desamparada. Y aún así ella le dice en el capítulo 2.9, y ahora lo tomo de nuevo, entonces le dijo la mujer, aún retienes tu integridad. Tú recuerdas que en el capítulo 2.3... Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjate, mira esta expresión en contraste con lo que la mujer dice, tomó prácticamente este mismo dicho, esto que dijo Dios. Dios dice que es un hombre íntegro, y mantiene su integridad a pesar de. Y ahora la mujer, ¿qué le dice? Entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún quieres ser siervo de Dios? ¿Aún quieres estar al lado de Dios después de todo lo que te ha enviado, lo que te está sucediendo, lo que tienes? Aquí mira cómo estás. Ahora, permítame seguir pensando en esta mujer, porque ella tuvo que seguir alimentándolo, quizás ayudándole en sus dolores. ¿Qué estaba viviendo esa mujer? Fue realmente desastrosa, pero no dice nada más. Pero ella se mantuvo al lado de ese esposo. Interesante esto, porque a veces he conocido casos de personas que en vida han sido matrimonio, era entrada en un problema de enfermedad muy grave, lo que llamamos ahora un cáncer, y hemos sabido que lamentablemente esa mujer lo ha dejado porque, no sé, había algún interés quizás en otro sentido y no mantuvo ese amor, ese cariño por él. No creo que ella esté no amándolo, sino que está viendo la terrible consecuencia, y ella a lo mejor está percibiendo también lo que percibían los amigos, que Dios le estaba mandando ese castigo por algo que hizo. Por eso que yo la miro a esta mujer y la verdad que la coloco en un pedestal bastante alto, porque de víctima, solitaria... Víctima de las circunstancias. También es otra de las víctimas del problema del pecado, ¿no? Está ausente la mujer en este caso de esta situación. Y eso debería hacernos pensar, como lo hemos dicho y repetido, ninguno de nosotros está libre, todos estamos en medio del gran conflicto entre Dios y Satanás. Y este es el campo de batalla. Y nosotros somos el objetivo. Porque recordemos, Dios, su deseo es salvarnos. Por eso vino el Señor Jesús acá. Y el deseo del enemigo es destruirnos. Entonces, él sabe que va a ser destruido. Pero él quiere causarle el mayor dolor, el mayor daño también a Dios. Porque sabe que si él toca a los hijos de Dios, eso le causa dolor al Señor, por eso que él lo hace. Y aquí, en este caso, el enemigo se ensañó con Job, y eso tiene que haberlo sufrido también la esposa, porque piensa, claro, tú, después de haber perdido los 10 hijos, hubiese sido uno o dos, el dolor es inmenso. Un hijo que muera, el dolor es tremendo. ¿Te imaginas 10 hijos? Y fuera de eso, después ve a su esposo ahí que tenía una tremenda enfermedad. Entonces, claro, ¿hasta cuándo?, dice ella. Ahora, por otro lado, ahí en Lucas 17:2 dice lo siguiente, haciendo alusión a lo que estamos conversando: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Yo lo tomo ahora a Job. ¿Qué está haciendo esta mujer? Insinuándolo a que entre en una disconformidad, en un desacuerdo, que maldiga quizás a Dios y se muera, porque para ella esa es la solución al problema terrible que ella estaba enfrentando y que enfrentó por mucho tiempo. Pero la respuesta de Job fue muy categórica. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y aquí viene lo que decíamos al comienzo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Fíjate que es correcta la apreciación de Job frente a Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, estaba siendo insinuado a pecar. Estaba siendo insinuado por la mujer a que se apartara de Dios. Muérete mejor. Pero dice él, yo voy a recibir todo lo que me mande Dios, pero no voy a pecar, me voy a mantener de parte de Dios, siendo fiel a Dios en todo lo que Él me ha dicho. Y Pablo dice justamente en Filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cuando uno mira a Pablo, Pablo pasó las penurias más grandes, pero se mantuvo de parte de Dios. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿De qué manera aprendemos a ser fieles a Dios, tanto en los tiempos buenos como en los malos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.